Quiero tu perdón. Contigo viví más que una ilusión. Ya no creo en el amor. Al momento de escribir, yo ya no puedo sentir. Ni siquiera puedo expresar lo que siento por ti. Caminando en la acera en una noche muy oscura, recordando travesuras que hacíamos los dos. Me dolió tu adiós. Solo dime que te acuerdas, me hiciste muchas promesas esa noche en la acera bajo la lluvia. Estábamos los dos, lo prometiste, amor. Mañana cuando yo me levantaba con un beso que me dabas, tu sonrisa enamorada, amor. Extraño tu olor. No importa lo que pase, yo no voy a olvidarte. Yo quiero recuperarte aunque no tenga tu calor. No me digas adiós. Este dolor, por eso me voy. Ya no seré el mismo, perdón. Yo no quise cambiar, pero este dolor me destruyó. Me voy, no te digo adiós. Te deseo lo mejor, aunque esto me dolió, fue la mejor. Esa fue la conclusión. Solo esto me afectó.